12 y 19 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la participación ciudadana a través del espacio Cosa de Todo. Ya saben, un programa en el que los oyentes tienen la palabra utilizando las diferentes vías de comunicación que ponemos a su disposición para participar con nosotros en este espacio y realizar preguntas, formular cuestiones diferentes o demanda, en este caso al Grupo Municipal Socialista, que es quien nos acompaña hoy en el Cosa de Todos. Para ello contamos con Isabel Gómez, alcaldesa Ubrique. Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el edil socialista, Manuel Ángel Chacón González. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Con ambos vamos a hablar y, obviamente, pues vamos a hablar del trabajo que se lleva a cabo por parte del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique, que tiene que ver, pues, con la gestión municipal, ¿no? Así que, repaso de obras, repaso de actuaciones que se están desarrollando en nuestra localidad y actuaciones pendientes también, algunas de ellas a punto de concluir. Todo esto es lo que vamos a narrar a continuación. Y para comenzar, pues por el tema de los trabajos de mejora que se van a cometer en el Campo Santo, es una de las cuestiones, ¿no?, por las que quería iniciar este Cosa de Todo de hoy. Pues buenas tardes de nuevo y muchas gracias, Rocío. La verdad es que sí, que de nuevo, ante este meridiano que va llegando de la toma de posesión del equipo de gobierno, pues queremos también compartir un poco cómo van los trabajos de distintas actuaciones y líneas importantes, además comprometidas en nuestro programa electoral con los ubriqueños y ubriqueñas. Y una de ellas, como recuerdan, era el dotar al cementerio de nuestra localidad de alguna tanatosala más. Yo, es verdad que hoy quería explicarlo especialmente porque he estado acompañando a una familia de los tres entierros que estaban previstos para hoy y la verdad que se ha dirigido a mí, pues la hija de Marinieve, que había estado sin tanatosala por ser la tercera que había llegado. Nuestras condolencias por delante a todos los familiares de las personas fallecidas y es verdad que he estado compartiendo con ella pues la situación que supone cuando tienes que enterrar a un ser querido y no tienes un sitio adecuado para despedirte, ¿no? Entonces, creo que por respeto a las palabras que ella me ha dirigido también con, yo diría, con mucho tacto y en muy buena sintonía, y pues ella me ha estado contando un poco pues toda esa experiencia. Entonces, me gustaría informar al pueblo de Ubrique, que es verdad que nosotros somos conscientes de que dos tanatosalas para la dimensión y la población de Ubrique son pocas. Queremos y hemos estado viendo las posibilidades de ampliación en una o dos más, si pudiéramos a llegar a siquiera esas tres mínimo y cuatro es el objetivo que nos gustaría alcanzar. Contarle a la gente que, claro, el problema de ahora mismo de ampliación del cementerio es que para poder dotar a ampliar pues estas instalaciones queríamos hacer un proyecto más completo de reubicar y redimensionar los servicios que allí se ubican. Ahora, a través del Emplea Joven, como saben, y del Más 30, pues se han incorporado técnicos en distintas materias y en urbanismo también, porque teníamos también los servicios técnicos de urbanismo saturados y lo seguimos teniendo, aun con la incorporación de este personal, con muchas memorias que queremos que se vayan valorando para saber los presupuestos que conlleva estas actuaciones que tenemos en mente e ir buscando ya lo que es la gestión política y pública de buscar fondos que puedan dar respuesta y ejecutarse esos proyectos, ¿no? Entonces estamos en esa fase de elaboración de memoria que, bueno, que dentro de todo ese paquete que se está elaborando, pues esperemos que dentro de unos meses podamos tener una dimensión, ¿no?, de presupuestaria y económica de lo que supondría, seguramente renunciando, porque sabemos que a priori, preguntado también a técnicos y personas que conocemos con experiencia en urbanismo, pues que el coste pudiera ser muy elevado, quizás renunciar a un proyecto tan completo y tan integral, pero ir por lo menos a la dotación y ampliación de tanatosala en el cementerio y siquiera poder facilitar las despedidas a nuestros familiares y amigos pues en condiciones, ¿no? Y bueno, y quería informar pues que estamos en ese momento de valoración y que cuando tengamos los números pues los daremos a conocer y luego vendrá la otra parte de cómo abordamos económicamente este asunto y esta actuación que creemos que es de importancia porque es verdad que es un servicio que afecta, ¿no?, a todos los ubriqueños y ubriqueñas sin distinción y es una de nuestras prioridades. Pues ese es uno de los planteamientos en torno a lo que es el trabajo que se está desarrollando en nuestra localidad. ¿Más actuaciones dentro de la materia urbanística? Sí, yo, Manu va ahora, el concejal de urbanismo, el portavoz también del Grupo Municipal Socialista y también primer teniente de alcaldesa, va a dar cuenta de vías y obras, de urbanismo, y también vamos a hablar de limpieza viaria, de residuos, en fin, de todas las competencias que él lleva directamente. Pero sí quería yo empezar por un asunto que para nosotros era importante y sigue siéndolo, y que de aquí a pronto esperamos tenerlo ya resuelto, y es un programa, ya lo estuvimos diciendo, un programa, perdonadme mi ignorancia si no me explico técnicamente como debiera, pero es un programa en definitiva informático en el que nos va a permitir pues encajar las denuncias, las incidencias que se producen en nuestro municipio. Es un programa en definitiva de gestión de incidencias que llevamos, vamos, y bastantes meses, yo diría que casi el año, en el que teníamos claro que lo queríamos implantar, y dando estando en contacto con la empresa que pudiera diseñarlo y que también requiere, porque el programa que estamos hablando no solo se trata de conectar lo que pudiera ser una denuncia, una puesta en conocimiento al ayuntamiento de cualquier desperfecto en viario o en, bueno, desperfecto en nuestra localidad, sino que eso tiene que tener luego por un recorrido y una respuesta en la administración, y es en esa fase en la que estamos. Ya nosotros le hemos transmitido a la empresa los departamentos técnicos que pudieran estar implicados en estas incidencias de agua, de medio ambiente, de urbanismo, de vías y obras, en fin, toda esa esos departamento para establecer el canal de recorrido que tendría desde la comunicación del ciudadano al ayuntamiento de esa incidencia para que siempre al final termine con una respuesta. Y entonces, bueno, pues estamos en esa fase ya de diseño definitivo, que esperemos le falte poco, y creo que es importante porque va a facilitar mucho ese desconocimiento que a veces la gente, y por eso yo agradezco cuando nos llaman aquí y sobre todo cuando oficialmente, ¿no?, se dirigen al ayuntamiento, que es lo que da la constancia oficial, no solo para los políticos, sino para los departamentos técnicos, que es la clave. Yo sé que muchas veces algunos interpretan que nosotros lo que parece que estamos invitando a la gente no es que llamen a cosa de todo, y no es cierto. Yo invito a siempre al ciudadano a participar con nosotros, pero es verdad. Es verdad que para canalizar lo que son demandas y respuestas administrativas y también de resolución por el ayuntamiento, los canales oficiales siempre tienen mucha más celeridad y agilidad en esas respuestas. Y entonces nosotros lo que estamos deseando es poder hacer posible, en definitiva, que desde que se tenga conocimiento del ayuntamiento, que va a ser a través de canales muy fáciles por el ciudadano, a través de WhatsApp, de mensajería, de correo electrónico, pueden poner en conocimiento oficialmente, como estamos diciendo, al ayuntamiento, y a partir de ahí se activa toda esta cadena que va a permitir, como digo, muchas veces nosotros no conocemos los desperfectos exactamente dónde están. Y no solo en no conocerlo, sino que es verdad que hay una bolsa, el ciudadano, como es lógico, por el entorno donde se mueve, donde vive, donde trabaja, ve los desperfectos de su ámbito más cercano, pero a nivel municipal, en Ubrique, con una dimensión ya importante de municipio, pues forma parte de una incidencia más dentro de un conjunto que es un número elevado, ¿no? Pero dentro de todas estas prioridades que teníamos como equipo de gobierno era establecer un sistema de comunicación inmediata con el ciudadano para conocer y que no tengamos excusa de que no se tenga conocimiento de esos imperfectos, de esas incidencias, y luego también lo que ya el concejal de Urbanismo y Vías y Obras estuvo diseñando, lo que era la cuadrilla de mantenimiento, que es en definitiva la que va a permitir, a través de la dotación de los recursos necesarios, porque es cierto que hay también la adquisición del vehículo para esta cuadrilla que le permita esa independencia a la hora de su movilidad, ya está también prácticamente culminado, y a partir de ahí pues vamos a tener al fin pues estos elementos que van a permitir, pues ya sí estoy convencida que se va a notar esa celeridad en la respuesta de esas pequeñas cosas que muchas veces por cuestión de organización más que por recursos, porque es verdad que no requieren grandes esfuerzos económicos y sí suponen una gran mejora para el que la padece diariamente. Este sistema de carácter telemático, podemos llamarlo así, sería oficial. Sí. En el sentido de que es lo mismo que ir al ayuntamiento y dar registro de entrada a una situación que yo quiero poner de manifiesto, ¿no? De hecho, así es. Yo me gustaría aclarar porque ya me lo habían comentado un vecino en la calle, no es solamente habilitar una aplicación al móvil, cambia todo. Es decir, la licitación ya, es decir, ya se ha hecho la contratación de la empresa, ya está toda la documentación firmada. Tan es así que le hemos remitido la estructura actual del departamento de vías y obras, de urbanismo, medio ambiente, a la empresa se llama GECOR, por si alguno quiere buscar referencia, así que con nombre y apellido y con toda la transparencia del mundo, la empresa que lo está desarrollando se llama GECOR. Y, como digo, le hemos trasladado la estructura actual del ayuntamiento. Ellos la están revisando, nos harán las sugerencias que desde su experiencia crean que es más oportuna, por si hay que reestructurar algo para hacerlo, lo que decimos, más operativo, y más operativo implica que los resultados sean mejores, más rápidos y más, y sobre todo que todo el mundo tenga respuestas. A raíz de ahí ellos van a cambiar todas las tripas, digamos, del departamento. Nosotros, los vecinos, vamos a ver una aplicación o vamos a ver que cuando se meta en el registro del ayuntamiento un documento, se va a activar y el vecino no sabe lo que hay una vez que presenta la hoja, ¿no? Con la reclamación, o hace la llamada al ayuntamiento, o va a utilizar la aplicación. Pero va a cambiar todo lo que hay detrás, que no se ve. La manera de organizarlo, la manera de tener respuestas, es decir, que no es solamente quedarnos con contratar que me hagan una aplicación. Que aprovecho también para decir que hemos pedido que esa aplicación no solamente se quede para notificar incidencias. Esa aplicación pretendemos que sirva como punto de información y de referencia de los vecinos. Para agenda cultural, para notificar eventualidades de la vía pública, para avisar de cambios de horario. Es decir, pretendemos que la aplicación sea una ventana de la administración local, en este caso del ayuntamiento, para con los vecinos, para cualquier duda. Día festivo, tarde, noche, cuando sea, pueda consultar en todo momento. La gente tiene siempre un punto de referencia, tanto para comunicar una incidencia como para que pueda saber los horarios de cualquier asunto que pueda discutir por la vía pública y que pueda alterar el día a día de cada vecino. Y además, a lo que estaba diciendo él, da respuesta a lo que sí. Tú bien preguntabas, Rocío, porque es verdad que muchas veces ese limbo en el que, pero es oficial, no, se tiene constancia. Pues ya a partir de esto esas dudas desaparecen y ya utilizando esa aplicación oficialmente se está poniendo en contacto con el Ayuntamiento de Ubrique, no es solo que, con los políticos. Es verdad que bueno, el mundo ha dado un cambio en los últimos 5 o 10 años para acá y es verdad que cuesta más trabajo coger el teléfono o hacer un documento o un correo electrónico que, como decía el otro día, no, pero yo lo dije en Facebook. Pero es que el que está recogiendo las incidencias del Ayuntamiento no tiene el Facebook, no está a lo mejor la página de... Yo entiendo que se utilice las redes sociales para, bueno, pues lo que todos hemos hecho, ¿no? Poner en conocimiento algo, reclamar cualquier cosa, pero tenemos que ser conscientes que hay habilitados unos mecanismos y la persona que está recogiendo incidencias no tiene un Facebook. Pues no hay un Facebook oficial o hay un Twitter oficial de recogida. Sí. Más que nada porque lo lógico es que haya algo oficial, implica que haya reciprocidad y que el que está se tiene que identificar y tiene que además tener a quien poderle responder. Claro, ¿en el Facebook de quién? ¿De comercio? Claro, ¿de turismo? Por eso. Pues yo abro mañana una página y monto lo que... No, y era dispersa de nuevo. Claro, por eso al final se difunde todo. Hemos entendido que una aplicación que integra todas esas cuestiones y facilita. Y también, ¿verdad? Sí, porque es que es verdad. Unifica. Es lo que te digo. No, yo lo comuniqué, pero es que a lo mejor hemos perdido 3 días. Si se hubiese comunicado, ¿cómo lo hacemos? Vamos a facilitar la comunicación oficial. Esto es una aplicación de móvil entonces, ¿no? Que uno se descarga, el ciudadano se descarga. La aplicación va a ser una ventana más al nuevo sistema de gestión de incidencia. Pero que también se puede hacer de manera por correo electrónico, como decía antes, ¿no? Redes sociales y demás. Es decir, la aplicación lo que va a hacer es que la indicación se pretende que te ubique dónde está la incidencia. Esa farola está fundida. Foto, pues la propia foto habilite la ubicación de la propia farola, se manda la foto y es como si manda un correo electrónico con un archivo adjunto. Igual. La aplicación lo que hace es convertirlo, facilita que al responsable le llegue la información completa de ubicación, cuál es la avería concreta, para poder están viéndolo intervenir físicamente, cuál es, y no es la de al lado, no es el número más para allá, será esta o será aquella, sino es la que te han mandado. Y lo que hace al final es facilitarte la tarea de tener que subir al ayuntamiento, rellenar un documento, o llamar por teléfono, o mandar un correo electrónico, simplemente. Y luego tener que ir a verlo al personal, de ubicarlo. Y una parte importante es que quien tenga la aplicación tiene que estar identificado, que eso también es fundamental. Como es lógico, normal, te tendrás que hacer tu usuario y ya sabe todo el mundo a quién se le puede contestar. Claro, lógico, ¿no? GECOR, me ha dicho que es la empresa que está trabajando en ya este digo, proyecto. Yo siempre digo el ejemplo de que es como darle la vuelta a un barco es muy complicado de golpe por razo. Tan es así que llevamos mucho tiempo con la licitación, ya por fin está licitado, adjudicado, se está trabajando en ello. Y otro ejemplo más es el vehículo de mantenimiento. El lunes se abren los sobres de la licitación para el vehículo de mantenimiento por fin. O sea que desde que se planteó la idea, se metió en presupuesto y por fin se van a abrir los sobres a ver quién es la empresa, fíjate el tiempo que ha transcurrido. Desde luego. Pero no hemos estado parados. Bueno, pues ahí queda esta novedad también, ¿no? En la que se está trabajando ese sistema, esa ventana, ¿no?, de comunicación entre el ayuntamiento y los ciudadanos que se pretende poner en marcha. Vamos a entrar en materia en el ámbito urbanístico y en los trabajos y actuaciones que se están emprendiendo en esa localidad, si os parece. ¿Comenzamos por ahí? Bueno, comenzamos. ¿Seguimos por ahí? Sí. Yo estaba ahora haciendo cuenta y veía que me salía que teníamos ahora mismo 12 intervenciones. Hoy mismo hay 12 intervenciones uh-huh. simultáneas. Se está trabajando en el acerado de Solimán, en Pinito, se está trabajando en el convento, en las ventanas, se está trabajando en la habilitando el hueco del ascensor del convento, que era algo también prioritario, eliminar la barrera arquitectónica que tiene el convento y el museo que alberga. Allí se instaló un ascensor, creo que fue sobre el 2000 más o menos, 2001-2002 por ahí. Bueno, pues se le puso un paramento delante, nunca se puso a funcionar y resulta que cuando hemos querido echarlo a andar nos dicen que no cumple con la normativa porque no ha funcionado durante 12 o 15 años. Bueno, pues se hizo el contrato con la empresa que lo mantenía, se le ha hecho la revisión técnica y en breve se va a poner de nuevo en marcha. Para eso hay que hacer una habilitación de obra y en ello se está. Se está trabajando con los parques infantiles, concretamente están en el Parque Infantil de la Barriada de Olivos ahora mismo, en el acerado de la carretera de corte, en la techumbre de las tanatosalas del cementerio. Se sigue con la eliminación de las barreras arquitectónicas y la accesibilidad. También expliqué yo, lo dije en el pleno, no hay una rueda de prensa, que hemos integrado ahí, además de lo que es la reducción de las alturas con la barrera arquitectónica, un tipo de losa distinta, que le decimos guía porque son direccionales, llevan unas líneas y uh-huh. la idea es que la eliminación de la barrera arquitectónica y la accesibilidad no solamente se quede para aquello físico, sino que quien tenga dificultad visual también note en el pavimento hacia qué dirección tiene que coger el paso de uh-huh. peatones. Vale. También se está trabajando, ahora mismo están en la Plaza de la Estrella precisamente, ahí concretamente no se va a poder poner la losa direccional porque el acerado es muy estrecho y no lo permite. Creo que tiene que tener mínimo entre 60 y 80 centímetros de losa abotonada y después van las guías. Hay zonas en Ubrique que por desgracia no vamos a poder poner esas losas, pero bueno, sí se está rebajando el acerado para que se pueda discurrir de una manera más cómoda. Se está trabajando también en la limpieza de la Plaza de Toro. En Cotomulera, en el parque infantil, se está pintando también. En breve se va ahí a poner la solería y los juegos que faltan. En la barriada Antonio Vega se está instalando, se están haciendo obras para un tema de mejora de electricidad. También se está trabajando en el yacimiento Curi, en el tema de los pasamanos de madera, en temas del camino de acceso, en una nueva caseta que se ha puesto para control del acceso al yacimiento, una caseta de apero y de vigilancia, que ya está casi, bueno, ya está levantada toda la estructura, lo que falta es la techumbre y bueno, y el lucirla. Y estamos pendientes de que nos llegue ya, que debe ser de un día para otro, llamamos todos los días porque lo estamos esperando como agua de mayo, que es la autorización por parte de Diputación para acometer las obras de la plaza del ministro Fernández Ordóñez, de la impermeabilización de la plaza. Cada vez que llamamos nos dicen que está todo, que no es cuestión nuestra, que están pendientes de que nos hagan la encomienda, se llama técnicamente, la encomienda de obra, que es que directamente te pongan el dinero para que empieces a funcionar. Y también pendiente de Antonio Río, que también es otra cosa que estamos ahí insistiendo una y otra vez. Lo último que yo tenía es que estaba toda la documentación correcta, pero sí, le habían pedido al ingeniero de camino que había hecho el proyecto que desglosara unas partidas, porque a la hora de fiscalizarlo en Diputación, no sé qué cuál es el tema, pues sabemos, los vecinos saben ya que está la subvención de Diputación concedida, uh-huh. pero necesitaban de alguna manera fragmentar el proyecto de alguna manera y se lo han pedido al ingeniero para darle ya el curso definitivo. Bueno, como te digo, actualmente hay 12 intervenciones a la espera de no parar, de seguir trabajando en ellas. Son las actuaciones que se están llevando a cabo, como decías, justo en este momento, y algunas de ellas también pendientes. Luego, además, también en el tema urbanístico hay que mencionar los nuevos distintivos que reconocen las licencias de obra, ¿no? Es una novedad también que se presentaba la semana pasada. Sí, también es verdad. Yo el viernes di una rueda de prensa para presentarlo. Es un adhesivo rojo, tamaño A4 de un folio. La idea de este distintivo es sustituir el cartel que tradicionalmente deberían de poner cada promotor de una obra. Actualmente, porque todavía no se está entregando, lo que se le pone en la autorización de obra es que el promotor de la misma tiene que poner un cartel en una zona visible que haga, que diga claramente quién es el promotor, el tiempo, la ocupación de la vía pública, etcétera. Eso, por desgracia, no se está haciendo todo lo bien que se debería de hacer, ni lo hace todo el mundo. ¿Qué hacemos? Desde el ayuntamiento ya te vamos a dar distintivo. No hay excusa de que no se ha podido hacer, no encuentro quien me lo haga o no me ha dado tiempo. Bueno, con la propia licencia de obra va a tener este distintivo que tiene que poner en una zona visible y va a hacer visible eso, qué obra cuenta con licencia municipal y qué obra no cuenta con licencia municipal. La parte que yo digo que más me gusta es que vienen a diario personal a verme diciéndome que ellos cumplen con las normas y que hay gente que es verdad que no cumple y que supone un esfuerzo por estar al día con el cumplimiento legal. Bueno, yo creo que con esto también va en favor de aquel que cumple con la norma y que hace visible que su obra está acorde con la normativa y que ha cumplido todos los pasos que hay que dar para el cumplimiento de las mismas. Se le facilita, ¿no?, el trabajo. Efectivamente. Otras cuestiones pasan por hablar del ámbito de limpieza, en concreto de infraestructura, más que de otra cosa, porque vamos a hablar de la nueva sede de Básica, cuyos trabajos también están por concluir, y del punto limpio para Ubrique. Pues así es, Rocío. Ya, como hemos anunciado durante este tiempo atrás, estos trabajos estaban previstos terminar en el mes de junio. También va a haber otros equipamientos al margen de residuos, como es el antiguo mercado de abasto, en el que nos vamos a sentar con los grupos municipales para ver el destino de los 6 locales que hay allí disponibles, donde estará la futura sede de la Peña Flamenca, donde habrá una sala de exposiciones. Y bueno, recordad también que eso en este mes pues se culminarán también los trabajos previstos bajo las subvenciones que se han tenido para este fin, ¿vale? Y como veníamos indicando, pues tanto las instalaciones de Básica como el punto limpio, que hay que recordar que este ayuntamiento pues tramitó la subvención y la solicitud a la Consejería de Medio Ambiente para que se facilitara y se hiciera un punto limpio en Ubrique. La dimensión de Ubrique lo merece, la concienciación en cuanto al tratamiento y separación de residuos en Ubrique también lo merece, porque se demuestran las cifras tan altas que tenemos de reciclaje y definitivamente pues esto va a suponer que para este mes de junio tengamos tanto unas instalaciones nuevas para todo lo que es los servicios que presta Básica en la localidad de residuos sólidos urbanos y también de limpieza viaria y parques y jardines, y justamente la parcela de al lado pues se va a terminar ese punto limpio que ha realizado la Consejería de Medio Ambiente y que en principio la semana que viene está prevista el acta de recepción. Ya estaban viendo tanto la empresa adjudicataria de la obra con el Departamento Técnico del Ayuntamiento los flecos que hubiere en torno al punto limpio, y como digo, la semana que viene se espera recepcionar esta importante infraestructura pues que va a suponer el dar respuesta también al fin a dónde dirigirnos para dejar esos residuos que muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. La recepción de la obra, que no supone la puesta en marcha de lo que es el funcionamiento, ¿no?, del punto limpio. Exactamente. Esta semana lo que haríamos es culminar todo el procedimiento administrativo, que, como saben, la Consejería de Medio Ambiente adjudica en el punto en la localidad, es la que promueve la obra, la que lo ejecuta a través de su licitación, y ahora lo que hace es entregarlo al municipio de Ubrique para la gestión de ese punto limpio. Con lo cual, como bien dice, la semana que viene se culmina todo ese procedimiento administrativo y a partir de ahí pues quedaremos seguramente, hombre, como puede ser de otra manera, que al menos el delegado territorial de Medio Ambiente pues venga un día, se inaugure ese punto limpio y ya también podamos informar desde el ayuntamiento y desde Básica, que va a ser la que va a gestionar gestionar esta infraestructura, pues explicar a los oyentes, a los ubriqueños y ubriqueñas, los horarios, el cómo va a ser toda la gestión integral de esos residuos especiales y, por tanto, pues facilitar, como estamos comentando, que en nuestras casas podamos ya al fin pues sacar todos esos residuos y dirigirlos a los distintos puntos que tenemos para dejarlos en buenas manos y que el destino de los mismos, pues al final sea esa cadena que tanto hablamos de reutilización y revalorización de residuos, ¿no? Empieza el reciclaje, ¿no? Exactamente. Los aspectos importantes también para, bueno, pues el buen funcionamiento de nuestro municipio. Y otro de los temas pendientes, antes de dar paso a las preguntas, la pasarela de la Fuente San Francisco, ¿no? Otra de las cuestiones que también quería destacar. Sí, es verdad que la quería yo, quería sacar tema. Esta, como otros asuntos que tenemos pendientes, también quería informar que hemos hecho peticiones diversas. Lo voy a adelantar también muy rápidamente. La pasarela, como saben, hubo un problema allí, fue un camión que se subió por encima de la pasarela, estaba pendiente de un peritaje. Después del peritaje había que desbloquear el asunto con el seguro. Nosotros desde el ayuntamiento, independientemente de que se pudiera ejecutar la obra o no, ya se señalizó y se han puesto vallas allí, creo que en 3 ocasiones, y se las han llevado. Es decir, que no es que no se haya señalizado, que yo el otro día se lo decía a la persona, lo hemos señalizado 3 veces. 3 veces se han puesto cintas, se han puesto además conos, se han puesto vallas de obra, se ha pintado. Mientras podíamos desbloquear el asunto o no por el tema del peritaje y del seguro. El material está encargado, me decían el viernes que esta semana galvanizaba la chapa, porque ya la tenían, estaban pendientes del galvanizado de protección, y ya está todo el asunto esperando el material para meterle mano según llegue. Así está, el herrero municipal está, sabe que nada más que tenga el material le mete mano a la pasarela, y ya digo, está pedido desde antes de que el tema del seguro se desbloqueara incluso. Lo que sí quiero decir es que, por favor, cuando se señalice una zona de peligro, también hay que tener un poco de civismo de quien ve una valla allí no se la lleve. Está señalizando un punto para que alguien no se haga daño, no tropiece. Y en definitiva, es que al fin y al cabo es casi casi como tocar una señal de tráfico, ¿vale? También quería decirte que teníamos pendiente algunos asuntos también, igual que me da pie el tema de la pasarela para informar a los vecinos que habíamos solicitado, y así estamos todavía a la espera, a la Delegación Territorial de Medio Ambiente también, la posibilidad de mejorar el pavimento de la vía que va desde el Puente de los Cuatro Ojos a la Avenida Diputación. Es un camino que comunicaría y que de hecho se utiliza, pero queríamos poder utilizarlo con un mejor pavimento, con más seguridad. Y hemos solicitado mejora de pavimento y cambio del tablero del puente que pasa por allí. ¿Con qué idea? Pues, como yo digo en cada ocasión, en tanto en cuanto no tenemos circunvalación, tenemos que mejorar nuestra movilidad interna. La idea es que quien quiera usar ese camino lo haga sin tener que pasar por tantos baches y por tantos charcos cuando llueve. ¿Qué consigues con eso? Pues mira, le da fluidez desde personas que trabajan en el polígono, desde Coto Mulera, toda esa parte se mejoraría la comunicación. Como digo, hemos hecho la petición, es una vía pecuaria, con lo cual nos tienen que autorizar. Sé que es complicado, pero no, el que algo sea difícil no es motivo para no intentarlo. Por lo menos vamos a intentarlo. También hemos pedido presupuesto para otra parte, el camino del Naranjá. Saben los vecinos que transitan por allí, que son muchos, que hay una parte que se ha erosionado, que el propio río ha provocado que se vengan los materiales. También le estuve explicando el tema al responsable provincial de Dominio Público Hidráulico, que estuvo de visita por la zona. Estuvimos allí, estuvimos en Cotomulera, estuvimos en Tabirna, la zona del pantano, y estuvimos viendo diversos puntos para buscar a pie de terreno posibles alternativas, ¿no? Bueno, pues allí, al ser también una zona protegida, primero hay que pedir permiso, pero además de pedir permiso, yo quiero pedirles que me lo arreglen al titular de la misma. Claro, me dicen, es que eso tiene un arreglo que no es fácil y además es caro. Bueno, pues entonces, vale, yo me quedo con eso, he pedido un presupuesto a una empresa especializada y cuando yo tenga el presupuesto le diré, mira, dueño del camino. Pero te refieres al camino de Naranja, el camino, ¿no? De Naranja. Esto vale tanto. ¿Lo puedes acometer? ¿No lo puedes acometer? Si no lo vas a acometer, ¿me puedes ayudar? ¿Me vas a dar permiso? Ve la situación, pero para eso tenemos que ver, como siempre, Por eso hemos montado, a través de los planes de empleo, al equipo técnico que redacte memorias valoradas. Yo lo he dicho más de una vez, para poder decidir qué hacer, tú tienes que saber lo que valen las cosas. Y es lo que, el gran hándicap que nos hemos encontrado. Yo no tenía una bolsa de ideas con precio. Las ideas las tenemos todos, pero hay que tener el valor de lo que vale y después la posibilidad de buscar recursos para pagarlo. El primer paso es saber cuánto valen las cosas. Bueno, pues en eso está están haciendo el banco de ideas, de memorias, perdón, valoradas. En este caso se lo hemos pedido presupuesto a una empresa especializada para que nos diga cuánto vale. Me imagino que allí llevará un tema de pilotaje y demás, y barato seguro que no es. Ya también lo adelanto, porque aquello se ha provocado por la erosión y barato no va a ser. Pero tenemos que saber cuánto vale. ¿Pero que sería un tramo concreto del Naranjal o...? Es en la parte de la curva que tiene la erosión y que se ha perdido. Vale, vale. También hay otra parte que también me ha dicho algún vecino, hay que ver el tiempo que lleva. Lleva pedido desde el 11 de septiembre. Me refiero concretamente a la pasarela que da acceso a La Vega. Había una pasarela de cemento contigua al antiguo puente. Y desde el día 11 de febrero, se pidió autorización para arreglarla, si no, no la podían arreglar, porque estamos en el mismo caso, es continuación de vía. El viernes 24, si no me equivoco, creo que fue el viernes, nos llegó ya la autorización y ya se han encargado los trabajos para que se empiecen a trabajar, si no es hoy, mañana mismo, para que empiecen a meter mano, porque va a hacer falta trabajo de maquinaria. También hemos pedido autorización para la ampliación del pabellón polideportivo de Ubrique, para poder trabajar, ampliar las traseras del mismo y utilizarlo como almacén o zona de servicio. También hemos pedido autorización para modificar la pasarela que da acceso al pabellón de los Remedios. Allí conocen los vecinos que hay un puente, como estamos en zona de dominio público hay que pedir autorización. Ese puente que tiene una anchura determinada, resulta que se ha hecho una pasarela peatonal, y digo peatonal porque es muy estrecha. ¿Qué problema hay? Que nadie se le ocurrió que allí hay que meter una máquina para cambiar las bombillas del pabellón. La máquina no pasaba por la pasarela. Hemos pedido autorización para ensanchar la parte que está fuera del cauce del río. El tablero sirve. La máquina pasa por encima, da la anchura. Lo que no pasa es por la rampita que hay lateral. También hemos pedido autorización para poderla modificar y que se puedan hacer los trabajos de mantenimiento del Instituto de los Remedios, que también hemos descubierto que se conectó la caldera de agua caliente con la cisterna, o sea que allí, desde que está construido el pabellón, cada vez que se tira del bate se tira agua caliente. También lo digo casi como chiste, pero es un triste chiste, es decir, que eso, bueno, no hemos dado cuenta, ya está. Y se va a arreglar. Sí, el aprovechamiento de los recursos pues no es el más óptimo. Y se va a arreglar. También, te decía del pantano, hemos pedido información y solicitud de conexión de las dos carreteras que llegan al pantano, con la idea de mejorar el tema de seguridad, la evacuación y darle continuidad a un camino que tanto ubriqueños y ubriqueñas utilizan, para que se pueda transitar con vehículos sin tener que entrar dentro del vaso del pantano. Se ha trasladado a dominio público hidráulico y me consta que lo han elevado a instancias superiores. Antes, cuando te he dicho que estábamos pendientes de obra, no te he dicho tres de las más importantes, que también estábamos pendientes, y es el plan de cooperación. Está todo entregado. Me consta que la Diputación ya lo ha aprobado en pleno y nos queda la firma del convenio con los diferentes alcaldías. En ese momento empezaremos a trabajar, como los vecinos saben, Plaza del Petaquero, conexión de curtidores y Avenida Juan de la Rosa. También estamos pendientes todavía de Azorín. También hicimos la petición a dominio público de la actuación que teníamos allí previsto en la zona de Azorín. Saben que hubo una reclamación de las actuaciones que se estaban haciendo allí. Le hemos dado traslado a dominio público hidráulico de lo mismo y estamos a la espera de que nos informen para poder terminar aquello de la mejor manera posible y que a todos satisfaga. Y eso es, que por eso le decía Manu, vente, contamos un poco cómo está cada uno de las actuaciones que se están abordando, porque es verdad, y esto es transmitirle a los ciudadanos, que lo mismo que ellos esperan cuando hacen peticiones al ayuntamiento, nos ocurre prácticamente lo mismo desde que el ayuntamiento solicita a otras administraciones, en este caso, en el mejor de los casos, el trámite más fácil, que son las autorizaciones, cuando no estás pidiendo ni recursos ni que ejecuten por su parte, y es que lleva una tramitación, lo que hemos comentado muchísimas veces, que es verdad que las tramitaciones administrativas son muy amplias y bueno, eso no quita que no se esté en cada uno de estos asuntos. Además, estaba intentando incluso recordar, digo, fíjate que también teníamos muy claro que formó parte de nuestros presupuestos también la ampliación de la plataforma del puente de la calle Cañito para dar seguridad al acerado de acceso a los escolares del Fernando Gavilán, bueno, y al tránsito de personas por esa zona, y tuvimos que esperar también bastante tiempo hasta que tuvimos esa autorización. Pero bueno, poco a poco van llegando las mismas y se sigue actuando y en las cuestiones que nos parecen importantes de mejora en la localidad. Así también, en varias veces hemos explicado el asunto de la calzada romana. Sabemos que ahí existe un relativo conflicto, lo pongo entre comillas, porque no es al conflicto, digo, de lo que es la conservación del patrimonio cultural con lo que es el uso a diario de los vecinos de la zona de acceso allí a la calzada, ¿vale? Y bueno, y nosotros, como sabéis, pues nos comprometimos con la Delegación de Cultura a poder hacer una serie de catas en la calzada romana para saber qué es lo que hay, hasta dónde. Es decir, no tengo duda de que allí hay una calzada romana, pero es verdad que los primeros metros pues no se saben si lo que se visualiza es que ya ha desaparecido la posible calzada romana que hubiera o que está por debajo, en fin, es lo que hay que determinar. Lo contemplamos en los presupuestos, debido a la fecha, que también lo hemos dicho en varias ocasiones, de lluvias y demás, pues nos hemos movido hasta ahora que llegaba la primavera y ya el verano, pues ya está adjudicado lo que es a la empresa encargada de estas catas. Ya tanto el concejal Manu como el de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, han estado con la empresa que se va a encargar, y que es Astarte, y bueno, y ya lo que falta, pues toda la tramitación con la Delegación Territorial para ver exactamente los puntos específicos de esas catas, y bueno, y ya lo que tendremos que esperar los resultados de ese trabajo técnico y a ver lo que determinan y el estado en el que se encuentra la misma, para saber si hay actuaciones que se puedan asumir del ayuntamiento y conciliar ese interés, el interés general, con lo que es los intereses también legítimos de los vecinos que viven en aquella zona. Determinará las actuaciones que se puedan emprender en torno a la calzada romana, ¿no? De lo que digan esas catas, pues dependerá. Vamos con las preguntas ya, si os parece, 12:56 minutos. Vamos a destacar los planteamientos que nos trasladan nuestros oyentes a través del espacio de hoy, Cosa de Todo. Y comenzamos. Pregunta en torno al practicante Diego Herrera, una vecina. Pregunta para cuando arreglo de la calle, ya lo hemos Antonio comentado. Antonio Río, de Arena. Practicante Diego Herrera, me dicen. Me dice la Diego Herrero es que no es practicante Antonio Río. Exactamente, ¿sí? No es la misma. Y dice, ¿para cuándo el arreglo de la calle? Yo es que la confundí con practicante Antonio Río. Pues, pero a mí me han pasado practicante Diego Herrera. No es sé. Es que habrá habido confusión a la hora de redactar también, ¿eh? Que existe la calle practicante, que no tengo conocimiento de que esté en mal estado ni tenga nada, la verdad. La que previsión sí. De actuación inminente es Antonio Río. Practicante Antonio Río. Es como, será que habrá habido confusión a la hora de plantearla. Esperando que nos manden el dinero del tiro. Sí. Bueno, viendo el estado de dejadez, dice, de algunas calles durante estos años atrás, pregunta a la alcaldesa si tiene pensado crear algún equipo de trabajadores para que esto no vuelva a pasar y qué prioridades hay que atacar. Esos desperfectos, ¿con qué prioridad hay que actuar en torno a esos desperfectos? Pues también lo hemos dicho. Está dando cuenta también el concejal, que era en torno a la cuadrilla de mantenimiento y el conocimiento desde la administración local de esos incidencias y desperfectos que hay, porque es cierto que, y todos lo comprobamos, que el viario local, los acerados, más allá de lo que sean las mejoras de los mismos, pues hay un mantenimiento muy deteriorado, y que es verdad que nosotros los criterios que siempre hemos barajado para ir actuando son criterios de seguridad, lo primero, de concurrencia, de concurrencia decimos pública al uso, ¿no? Al tránsito de personas, que afecta a mayor número de personas, pues tendrán una prioridad por delante. Y también, en comparación de estos dos ámbitos, lo decía, que siempre hay una tercera variable que entendemos que donde no se haya actuado por el ayuntamiento más tiempo, pues creemos que también es el momento de tener ese gesto con las personas y los vecinos que llevan tanto esperando. Y básicamente eso es la accesibilidad también, la seguridad, accesibilidad y la concurrencia, y por último, pues donde menos se haya intervenido. Y Manu sabe. Sí, yo quería decirte que en relación con la cuadrilla de mantenimiento ya la creamos en su día y nos funcionó muy bien cuando tuvimos el vehículo de prueba que nos dejaron. ¿Qué hándicap tenemos? Yo te he dicho que teníamos ahora mismo 12 intervenciones abiertas. De esas 12 intervenciones, tú cuentas que tenemos un camión, nada más. El Dumpe está, se está alquilando ahora mismo, y tenemos un encargado de obra y otra persona que le eche una mano. Pero fíjate que para repartir material a estas personas, súmale eso que haya una cuadrilla de mantenimiento que tiene que tener autonomía para poderse mover por los diferentes sitios. Ha provocado que tenemos que adquirir un vehículo. No damos abasto con eso. Se ha ralentizado el que ahora mismo no esté nadie a pie de mantenimiento tal cual, si se trabaja cuando hay una eventualidad. Pero de manera constante el que no haya el recurso, el camión que ya, como te digo, el lunes se abre el sobre para ver la adjudicación. Esto se ha visto, por decirte un dato, yo esta mañana en el Parque Alberti llevo yendo, no sé, creo que han sido 4 veces seguidas, y esta mañana está también con el encargado de jardinería. Hemos estado viendo fotos, porque le decía, por aquí tenemos que poner césped, aquí tenemos que hacer esto lo vamos a sectorizar, vamos a cuadrar para acá, vamos a cuadrar para allá, vamos a poner una grada, vamos. Cuando me ha traído fotos, dice, mira, esta foto es de hace 13 años. Claro. Y yo lo veía y digo, pero esto no es el mismo parque. Me dice, no, este es el parque que se dejó y este es el que tú estás viendo. Mira para un lado, mira para otro. Claro, cuando con las personas que han estado al frente de esto, dice, es que esto ha requerido tener un mantenimiento continuo que no lo ha tenido, y tenemos lo que tenemos ahora mismo, que yo digo siempre, es un parque porque le decimos parque, pero le falta zona verde, le falta zona donde la gente, le falta comodidad para que la gente se pueda sentar, y le faltan muchas cosas que vamos ahí también. Ya estamos haciendo el presupuesto, la valoración, y bueno, ya habrán visto los vecinos que el poco a poco se está haciendo, se ha pintado. Sí, además, esa primera mano de pintura da por lo menos un golpe de efecto. Claro. Me alegro que siquiera esos muros blancos a la vista, pues claro, es de agradecer, ¿no? Pero es verdad que interiormente las actuaciones son múltiples, que van a ser de un presupuesto seguramente más elevado de lo que nosotros teníamos previsto, pero queremos tenerlo valorado, lo que hemos dicho muchas veces, todo lo que hace falta. Y luego veremos hasta dónde podemos llegar y las actuaciones que nos parezcan más prioritarias. Vale. Y con respecto a lo que decía del orden de intervención y de la cuadrilla de mantenimiento, es verdad, y ahí, por ejemplo, muchas veces los ciudadanos, cuando nos comentan, es que estaban los trabajadores esperando el material, no había llegado, estaban sin hacer nada, es lo que tiene cuando es verdad que los recursos desde el ayuntamiento no han sido suficientes para lo que nosotros hemos querido poder incidir en un mayor la mayor parte de nuestras calles. Necesitamos esa autonomía e independencia de la cuadrilla, porque es que si no estaba a expensa de cuando suministra una parte de las obras, tiene que ir a por otro tipo de material a otro almacén, en fin, con todo lo que del tiempo diario que al final se pierde. Sí, ¿no? Claro, lo que es la jornada laboral de un día. Exactamente. Bueno, pues dotar de mobiliario, por ejemplo, la Plaza de las Palmeras es lo que solicita un oyente. ¿Podrían poner unos bancos para sentarse las personas mayores? Mira, la verdad es que la Plaza de las Palmeras, yo creo que los vecinos no, vamos, todavía no lo hemos convocado y yo no, varias veces lo hemos comentado aquí en la radio, pero es que me gustaría tener ese encuentro con ellos, porque desde que hubo recién entró el gobierno municipal, que nos estuvieron comentando que sí, había una subvención de mejora de la Plaza de las Palmeras, concretamente del asfaltado por parte del alcalde anterior, se estuvo mirando los papeles, bueno, y después de comprobar de que no era la historia como se contaba, ni mucho menos, es decir, la Plaza de las Palmeras no tenía ningún tipo de compromiso, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, nosotros nos hemos puesto a valorar que es una necesidad, que es cierto que siendo además un sitio del mercadillo, los problemas cuando el viento, que es verdad que entra directamente, y todo el trastorno que a los vecinos le genera, pues decidimos ya decidimos asumir el compromiso que ahora sí tiene este equipo de gobierno, que es la pavimentación de la Plaza de las Palmeras. Hemos solicitado, yo estoy hablando con la presidenta de la Diputación, dentro de las distintas subvenciones que estamos solicitando, y que agradezco la mayor parte, ¿no?, de la cobertura que se nos está dando. Le estoy explicando a Irene García, presidenta de la Diputación Provincial, pues que esa plaza tenía para nosotros un interés especial, que seguramente estaba en torno a los 40.000 euros y que no íbamos a poder asumir en la pequeña partida que tenemos de barrio, y nos quedaríamos muy limitados si añadimos a otras cosas que nos van saliendo y que no conocíamos de gestiones anteriores y de deterioro de otras zonas que no se tienen conocimiento. Y total, ella nos dijo que no nos preocupáramos, que iba a asumir ese compromiso con el ayuntamiento, y al final pues estábamos tramitando ahí una subvención con la Diputación Provincial para la pavimentación de la Plaza de Palmeras. Cuando se tenga pavimentada, pues es verdad que tenemos conciencia también de que, además, por los vecinos y vecinas que viven en la zona, por el sitio que es, que se presta al poder disfrutar de estas tardes cuando refrescan, y también para ir los niños con... Tenemos muy limitado lo de las bicicletas, las pelotas, y es verdad que allí, por ejemplo, para la bicicleta especialmente, pues es una zona fantástica para los niños, y sabemos que tenemos que poner mobiliario urbano que facilite pues el disfrute de esa plaza. Así que cuando tengamos la pavimentación de la misma, pues va a existir un mobiliario también que para el uso y disfrute de aquella plaza, que tanta también ir estratégicamente bien planificado para no sacrificar lo que también sabemos que nos sirve como gran bolsa de aparcamiento, ¿no? Pero bueno, todo se está diseñando por parte del concejal en función de con los servicios técnicos, y lo primero ahora es la pavimentación, porque no vamos a poder mover, no vamos a poner mobiliario que vamos a tener que retirar para la pavimentación de la misma. Bueno, pues aquí también ese proyecto anunciado de cara al futuro de la Plaza de las Palmeras. Un oyente quería saber que a día de hoy, dice, seguimos con el problema de los contenedores de la calle Concejo. Dice que llevan varios días con olor y querían tener una respuesta a los escritos que, dice, han bueno, pues los vecinos tramitado, ¿no?, al ayuntamiento. La calle Concejo, esos contenedores yo he hablado alguna que otra vez, además he hablado con los vecinos, o bueno, con algún vecino que le he planteado el asunto. Hemos estado, bueno, el tema de los olores, que es lo que me estaba dejando ahí pensando, si hay olores, me tomo nota ahora mismo porque no tienen por qué oler, claro. eso es otro asunto. Es decir, que si huelen, que se cambien, se limpien, eso es otro asunto. O se cierren. Exactamente. Y bueno, y que se haga buen uso en los horarios, que esa es otra, porque también me decían los propios vecinos que había allí algún que otro vecino de la zona que dejaba la basura en las papeleras, no solo en los contenedores. Es decir, son cosas que van también en paralelo y que no tienen nada que ver en que estén los contenedores o no. Hemos estado allí con el responsable de medio ambiente, con los responsables de básica, y hemos estado buscando distintas alternativas. Todavía no le hemos contestado porque estamos viendo otra posibilidad de poderlo. Es decir, que yo creo que son los contenedores que más posibilidades se les ha dado. No se cambiaron, y lo vuelvo a reiterar, porque alguien dijera que les molestara. Es decir, que no se quitaron de un sitio porque molestaban y se pusieron en otro para quitarle la molestia a uno y llevársela a otro. No, el motivo fue el cambio porque suponían un riesgo a la hora de trasladarlos con peso por los propios operarios, y había un informe de prevención de riesgos laborables que invitaba, entrecomillado, a que no se bajaran por las escaleras. No le hemos contestado porque estoy buscando otra alternativa. Por eso, si ya vemos que agotamos la alternativa y finalmente no vamos a poder cambiarlo, le estoy seguro que vamos, que le vamos a contestar diciéndole que en tanto en cuanto van a seguir estando allí. Proyecto de desprendimiento. Un oyente quiere saber si hay novedades y cuáles son las gestiones que se están haciendo en torno a este asunto. Pues ahí también estuve hablando expresamente con la presidenta sobre esta cuestión. Lo estuve hablando con la diputada de Cooperación Municipal y estamos pendientes de una reunión que no iba a cursar para ver esa valoración previa, que ya los técnicos, como saben, si no lo contamos, los técnicos de Diputación estuvieron aquí con los servicios técnicos y con el concejal, que estuvieron visitando los puntos más calientes de toda la posible zona de desprendimiento. ¿Y con una empresa especializada? Y con la empresa especializada, que sería la que iba a valorar esos trabajos que se tendrían que hacer. Se ha terminado esa parte y ya la diputada, vamos, ya la presidenta me dijo, pues ya te sientas con la diputada, porque en principio la idea es firmar un convenio de colaboración con la Diputación para ir asumiendo actuaciones en prevención de desprendimiento, y esperemos que pronto pues tengamos esa reunión y que sea en positivo y podamos, por tanto, dar cuenta a los oyentes y, vamos, y en definitiva a los ubriqueños y ubriqueñas. Vamos con otras cuestiones también que plantean nuestros oyentes. Un oyente pide que se sustituyan los asientos de las salas de duelo del cementerio. Comenta que los familiares de los difuntos pasan la noche en esos asientos y que son muy incómodos. Pues mira, eso va a estar en breve. El mobiliario de las tanatosalas sabemos que están no tienen las características cómodas que deberían de tener, para saber que muchas noches está siendo utilizado por vecinos y vecinas de Ubrique. Se van a sustituir los de la parte interior de la, es decir, donde los familiares suelen quedarse, por unos asientos más cómodos y ahora estamos ya, vamos, culminando la gestión para poder tener esos asientos nuevos que esperemos, porque es verdad que yo estaba un poquito, no sé ni el aspecto que tendrá ni nada, pero insistía mucho en la comodidad y lo estaban viendo con empresas de contienda, vamos, comercios de aquí de la localidad. Y casi que estoy pidiéndole al concejal que vayan a probarlo, es decir, que tengamos garantía de que cuando se adquieran, adquiramos algo que sea cómodo o que sí, al menor que nos lo suministre, porque se comprometa que si no respondiera a esas características, pues pudiéramos sustituirlo, pero que afortunadamente eso se va a tener en breve. Vale. Más preguntas. Me gustaría saber cuándo se va a limpiar la calle Torre. Desde que pasó la Semana Santa, ya han pasado unas cuantas semanas y no se ha acabado de limpiar todo. Dice que sigue habiendo cera en el suelo, que da la sensación de calle sucia, que hay rastros de gotas de cera ennegrecida por toda la calle, y dice que ya ha pasado un tiempo razonable para haberla limpiado en condiciones. Es la queja de la oyente. Lo anoto y en cuanto salga llamo, porque me mandaron fotos de los baldeos de la zona y si hay una parte que se ha quedado pendiente, pues que se haga. Soy yo la primera noticia que tengo. Me gustaría saber si en la Plaza de las Palmeras, eso ya lo hemos dicho, me repetía. Vamos ahora, hola, quería decir que los contenedores de la calle Concejo también, bueno, vamos a ver si por aquí me han repetido algunas preguntas. Aquí ahora, ¿hay alguna solución al tráfico para que los tráiler entren o salgan del pueblo después de la hora punta de los marroquineros sobre todo? Hacen referencia al camión de seguro, la verdad es que las dimensiones del camión son... Lo sabemos que cuando viene... impresionante. Y dice que todos los días suele entrar a la misma hora que tenemos para llegar al trabajo al mediodía. Y entonces, bueno, pues coincide ese horario y no sé. No lo sé si hay algún sistema de comunicación directa, de aviso de segura a la policía para cuando viene este camión de gran dimensión, que lo he dicho varias veces, que sí que es cierto que se tiene que tener conocimiento para la mejora de la seguridad del tráfico en los momentos que venga. Habrá coincidido, no es una regla general. Yo, vamos, por lo que personalmente he vivido y por lo que me cuentan los demás, puede haber coincidido en días, en horarios que, la verdad que... pues alteran o molestan bastante por las prisas que se tienen del almuerzo y de todo el atasco que de por sí mismo se genera. Pero bueno, tendremos, lo que sí me voy a informar es eso, si hay una notificación previa de horario, la llamada se produce directamente cuando está entrando, en fin, por saber un poco cómo es el procedimiento, por poder informar si fuera el caso o que se mejore en ese sentido, ¿no? Claro. ¿Pero cuándo las obras de reasfaltado en la calle Ronda? Reasfaltado, bueno. No se puede reasfaltar, porque no está asfaltado. Es de piedra, los vecinos me vieron por allí y fue con ellos, y por eso saben que había una idea de asfaltar la calle Ronda. Me han descartado la idea de las empresas, me dicen que es imposible asfaltar la calle Ronda, según con dos empresas que hemos hablado. Dos soluciones que me quedan por probar. Una o con una empresa que contacté de Sevilla, que me ha pedido, eso fue ayer, creo, me ha pedido imágenes de la zona con la inclinación, a ver si se puede hacer algo para ¿cómo se llama? Fresarla, es decir, quitarle el brillo, ¿no? Quitarle que la posibilidad de que sea resbaladiza. Otra alternativa nueva que me planteaban también la semana pasada era poner bandas como los reductores de velocidad. Hay un tamaño que ha salido más ahora nuevo, que es más grande, con poca altura, de manera que no moleste y, sin embargo, permite la tracción, y que se están poniendo en algunas zonas. Me decía el ejemplo de una arenera que había pendiente y que con eso los camiones ni la arrastraban y, además, le servía para que los vehículos tuviesen adherencia, y si resbalaba se quedaba sobre la propia banda. Si es verdad, vamos a buscar productos, y si es verdad, lo vamos a poner antes de hacer la obra. Yo había dicho aquí que teníamos previsto sustituir un paño, eran tres paños concretos de unos 3 metros que habíamos estado allí marcándolo, de sustituir las piedras por hormigón o por losas de punta de diamante. Con todo el que hablo me dice que eso al final va a seguir resbalando. Entonces, vamos a probar primero esa solución antes de levantar nada, porque la diferencia con Calle Ronda, y me lo decían los propios vecinos de allí, los más antiguos, me decían que no pensara que aquellas eran losas puestas encima del firme como en otras zonas de Ubrique. Eran piedras con una parte plana puesta hacia arriba. ¿Qué pasa? Que para sacar... No, tú no puedes hacer un corte con una hoja normal. Es decir, hicieron la prueba en una parte de arriba y creo que rompieron 3 discos de la máquina de corte y no pudieron hacer el surco. Pues si es así, vamos a intentar, en vez de romper y echarle hormigón, que no sabemos la profundidad que puede tener la piedra, vamos, y además hay que cortar la calle en un montón de tiempo, vamos a ver poniendo las bandas estas, a ver si funciona. Pues vamos a ir agotando posibilidades y además que sean de, que no impliquen las molestias a los vecinos. La solución menos beligerante, por así decirlo. Pero, menos... pero mi ilusión de asfaltar la calle Ronda, porque era, ellos lo saben, que es lo que yo quería, no me la han quitado. Bueno, un oyente dice que cuando se va a arreglar los baches entre el ministro Fernández Ordóñez y el carril, y pide que pasen a repasar los árboles de esa zona, porque dice que los algarrobos se van a caer. Los baches de la zona aquella es una zona que por medio se asfaltó, y yo dije que, y bueno, y vas a hacer en la barrera Antonio Vega, igual que Algarrobal, creo que es la otra que dije, yo tenía intención de que entrara una cuadrilla y que mejorara todos los desperfectos que tenía allí, incluyendo la colocación de algún paso a mano, alguna mejora de escalones, que también le dije a los vecinos, porque eran escalones que no eran cómodos, alguna rampa. Y bueno, y todos los detallitos que implicara. También había una zona que se hacía bache, hacía charco. También hay que arreglar una manga de saneamiento que también hay allí. Bueno, pues la idea es que la barrera se entre y se le dé un buen lavado de cara. Vale, una oyente denuncia la situación de una alcantarilla que está debajo de la piscina junto a la pila. Dice que ya en febrero envió una fotografía con el estado en el que se encuentra la alcantarilla, que bueno, pues comentó que había metido un pequeño el pie y se había dejado el zapato dentro, en fin, y reclama que la alcantarilla sigue estando en la misma situación, que no se ha arreglado, y reclama ese arreglo. Nos envía la foto también con la alcantarilla. Me la apunto en el móvil directamente para que me salte una alerta al salir y llame a la empresa de agua. La isleta que está a la altura del monumento de Emilio Santamaría dice que no creen que tiene poco sentido cuando si se quitara los autobuses que vienen a Ubrique y aparcan en la avenida de Carlos Cano a la parada, como los demás vehículos pasarían con menos dificultad. Pues, la propuesta. Sí. Y nada descabellada. Digna de estudio. De hecho, también saben los vecinos que cuando estuvimos asfaltando calle hace un par de meses, ahí hay un punto que iba asfaltado y no se pudo hacer porque congestionaba el tráfico de Ubrique. Estábamos pendientes que cuando viniesen a asfaltar la Plaza de las Palmeras, como ya iba a ser más en verano, hacerlo de noche para no colapsar el tráfico. Es verdad que si no estuviese esa rotonda y que realmente poca gente la utiliza, pues mira, es digna de que se haga un estudio y vean la posibilidad de alguna incorporación en T o que lo estudien los que saben. Claro. Bueno, pues en la zona de La Vega pasa el minibús, dice no se podría poner en las paradas paneles o papeles informativos al ciudadano para saber la hora a la que pasa por allí y para. Se sabe que es privado, pero si por el ayuntamiento pueden mediar sobre este tema, porque dice que cada vez vive allí más gente y utiliza el servicio de autobús, aunque sea privado, en fin. Pues es verdad que, vamos, suele pasar, tiene un horario, porque por usuario, tengo una familia que estuvo un tiempo yendo y viniendo y me parece un buen apunte de que se pueda informar sobre los horarios del mismo allí en las paradas que existen de la Junta de Andalucía. Vamos, tomamos nota y yo no creo que haya ningún inconveniente en poder, porque tiene un horario relativamente regular. Vamos, a lo mejor hay algo de variación de minutos, pero es verdad que lo tienen muy ajustado y controlado, ya digo, porque lo conozco de primera mano y estaría muy bien pues ponerlo en información, incluso a través de la radio en algún momento. 1:17, dejamos ya de recibir llamadas telefónicas y vamos a plantear las preguntas que se nos han acumulado antes de finalizar. Un oyente propone que se traslade hasta el Parque Rafael Alberti los aparatos de gimnasia que están junto al río. Pues mira, No, los del río van a otro sitio. Pero sí he estado hablando precisamente, como te he dicho que esta mañana he estado allí, de buscarle un sitio para ubicar. Te decía que habíamos pensado sectorizar el parque, de manera que hubiese zona para todo tipo de público. Y esa ha sido una de las ideas que hemos tomado esta mañana. Los del río, aprovecho, y te digo que van ahí más cerca del centro de día. La plaza de los ejércitos españoles, a exponerlos allí, porque al final los usuarios son los mismos usuarios del centro de día, pues vamos a acercárselos. Un oyente propone que se ponga un poste de hierro para coches, como la Plaza de la Verdura dice, al principio de la calle Gueral, pegado a la ermita del San Juan, solo para residente. Dice que, a ver, explica la situación un poco, dice que allí hay un bar que no tiene culpa de que aparquen en toda la calle los coches que van allí, que además dice se pide su cervecita y se la beben dentro del coche, y mientras tanto toda la calle colapsada, sin que además pueda pasar ni un carrito de bebé. Lo peor es que son... Bueno, pues dice que personas un poco agresivas, que no se le puede decir nada, que la policía debería pasar por allí los fines de semana. En fin, ya enlaza una serie de cuestiones ya al margen de esa solicitud dentro del ámbito de tráfico. Bueno, pues daremos desde luego transmitiremos esa denuncia, me iba a decir, esa denuncia que nos hace, y que la policía a ver si puede llegarse de vez en cuando los fines de semana y da una vuelta por allí para ver si esa situación se produce. Vamos, es obvio que no se puede aparcar para estar bebiendo y menos dentro del vehículo, así que se intentará intervenir. Otra, poner pivotes y la reserva a residente, al final, bueno, no sé si realmente los que van no son residentes de allí o sí, si habría que también que analizar eso y no resolvería la situación, con lo cual eso es verdad que inicialmente no me parece viable porque no quitaría el problema, pero la policía se le va a dar traslado de estos hechos. Un oyente pide que pasen a limpiar los arriates de la plazoleta de la calle Libertad, junto al depósito donde llevan los perros, dice, y pide que se limpie y se bueno, pues los arriates se decoren con motivos ornamentales, no se siembren flores y demás. Yo propone. Creo que allí los arriates los tuvimos. Allí se mejoraron, se pintó, se mejoró la zona, y hay algún en la calle Libertad y alguna que otra zona que estamos pendientes, lo estamos cuadrando también con la empresa municipal de agua. Municipal no, MIT, he dicho municipal es MIT, con la idea de poner puntos de riego, porque es verdad que hay muchos sitios por el casco antiguo de Ubrique que se están perdiendo los arriates porque no hay puntos de agua y bueno, queda un poco a la voluntad de que alguien vaya con una garrafa de agua, ¿no? Y bueno, vamos, estamos intentando de poner puntos de riego en zonas que tengan sobre todo difícil acceso. También decirte que el depósito de agua se va a vallar. Hay un presupuesto ya pedido para perimetrar el depósito de agua porque hay actos vandálicos allí casi a diario. Bueno, como apelando a la concienciación y al buen uso, no puede ser, pues bueno, pues habrá que limitar que el acceso. Sí, porque además es una infraestructura importante. Hombre, para claro todos los ubriqueños. Por eso. Bueno, la primera pregunta no era practicante Antonio Río, era la calle Diego Herrera, frente a lo de Paco Vega. Lo que decía la oyente. La oyente dice que es la calle Diego Herrera, frente a lo de Paco Vega. Ahora me ha llegado la notificación y esa zona es la que pedí el arreglo. Se le acuerda la calle. Es verdad que tiene. Esa calle tiene unos cuantos de socavones, es lo que tiene. Tiene el firme muy. De Madene. Más que de socavones, son blandones, que se han hundido el terreno. Sí. Y es verdad que requiere, lo estuvimos viendo para incluirlas en las futuras que se puedan hacer, porque esa va a requerir un asfaltado completo. Vale, pues se queda también, ¿no?, esa posibilidad. Una oyente dice, ¿no me se podría poner un foco en el nacimiento del Algarrobal? La otra noche había una familia de extranjeros intentando ver aquella zona, alumbrando con sus móviles, y daría una imagen muy bonita y bueno, dice el oyente que de poco coste. Hay tres sitios que queremos iluminar. Y poner, iluminar y, por consiguiente, poner en valor. Uno son los Nueve Caños. Estuvimos viendo la posibilidad incluso de poner iluminación desde dentro del agua para... más que ya se puso alumbrando la fuente, que también, la fuente y el entorno, pero desde dentro, porque los Nueve Caños, la gracia que tiene son los caños, precisamente. Claro. Así que meterlo desde dentro del agua. Otro es el Algarrobal, y otro es el que te he dicho antes, el depósito de Cornicabra, porque es digno de... Yo entiendo que además de ser un depósito importante, una infraestructura para el tema del almacenamiento de agua, pero es un edificio emblemático y que hemos estado viendo la posibilidad de alumbrarlo también. Pues ahí queda también esa posibilidad, ¿no? Otro oyente dice, necesitamos para que nos pongáis un parque habilitado para que podamos disfrutar de nuestros perros y poder soltarlo. Y pide un parque para perros. Yo estoy de acuerdo que hace falta. Lo que pasa que es que estamos hablando de Ubrique. Es muy complicado. Yo, es algo que hemos hablado, además creo que los micrófonos alguna vez lo hemos compartido, hay personas que me han escrito, que me lo han solicitado, y yo no puedo quitarle la razón de hacerlo, porque ojalá que pudiéramos disponer de un sitio para el disfrute de nuestras mascotas y de nuestros perros, pero es complicado, no es fácil buscar una superficie que atienda a ese ocio, ¿no?, de los perros y que a la vez pues no genere molestias o problemas con los vecinos. Yo no descarto, es decir, estas son de las cosas que dices tú. Entiendo la necesidad, creo que merecería una respuesta, pero ahora mismo nos es imposible y no quitamos de seguir estudiando y valorando, pues, el día de mañana poder asumir un compromiso en ese sentido. Hoy por hoy, la verdad es que no. Complicado. Me gustaría saber cuándo se va a limpiar la calle Torre. Ahí está, ya lo he dicho otra vez, vamos a ver. Vamos a pasar. Me la han vuelto a pasar. Vamos con otra pregunta. Me gustaría preguntar a la alcaldesa por qué en la calle Garciaco se permiten aparcar en doble fila. Los coches dice que ponen música otra vez mientras toman algo en el bar y la policía no viene para nada a no ser que se les llame. Dice que, bueno, el vecino se queja que dice que somos un barrio sin ley. Bueno, yo, que es lo que me preguntas precisamente, si se puede o no se puede aparcar en doble fila. Evidentemente conozco la calle Garciaco bastante bien y es verdad que se está produciendo una costumbre en ese sentido. Lo he dicho varias veces, espero que para el próximo Cosa de Todo y si no para el siguiente que le toque al equipo de gobierno pueda venir la concejala de tráfico, que ya hemos explicado varias veces aquí en los micrófonos que se quiere analizar la calle Garciaco, el ponerla en un único sentido y poder habilitar aparcamiento en batería, porque es otro de los problemas añadidos a aquella zona, ¿vale? Más allá de que se está trabajando y que esperemos dar cuenta pronto en otras posibles bolsas de aparcamiento por la zona. Pero son iniciativas que estamos valorando, que se está estudiando por parte de la concejala de tráfico, de acuerdo y coordinación con la policía, y es verdad que a la policía, vamos, por allí algunas veces los veo yo también que van, como al resto de Ubrique, es verdad que la policía no puede estar a ningún lado, pero estas cuestiones dependen del civismo, que es a lo que yo apelo, que sí que está muy bien, pero a veces la policía va y no está en ese momento la doble fila y cuando no está así, en fin, que eso es lo que tenemos que entre todos y además los vecinos que vivimos allí, pues apelar un poco a ese civismo, ¿no? Y de que respetemos las normas de tráfico en este caso, que no sea un peligro para los demás. Claro. Hablábamos antes de la plaza de Ministro Fernández Ordóñez, un oyente precisamente pregunta cuándo se le va a meter mano a la plaza, ¿no? Ya hemos comentado. Estamos que no lo comuniquen ya de... Y un oyente quiere saber cuál es la altura máxima edificable en el Prado. Yo creo que se baja más dos, ¿no? Creo recordar que... De memoria, y eso baja, en comparativa con un edificio que hay allí, para que nos hagamos una idea. Tres plantas. Pues sí, son, pues mira, sí. Bajo más dos plantas encima. Yo lo he calculado básicamente porque lo que veo en la mayoría de las viviendas así de memoria. Y creo que es baja más dos, ¿eh? Es que tendríamos que mirarlo, porque además es una zona que el Prado, recuerdo que hay una parte que todavía no está urbanizada. Con lo cual hay más contraste. Claro. Bueno, más cuestiones. Quería preguntar para cuándo podrían las farolas en los caminos de detrás del hotel y que mantengan un buen mantenimiento de dicho camino. Mira, de tema de iluminación, yo he dicho más de una vez que estábamos pendientes de una orden de incentivos que iba a salir de economía baja en carbono y que estábamos aguantando para no invertir recursos municipales en algo que nos decían una y otra vez de diputaciones de medio ambiente que iba a llegar. Bueno, pues ya va a ser dos años que casi que estábamos esperando eso y bueno, ya hemos decidido que no. Se creó una partida presupuestaria, pero resulta que la Junta de Andalucía, en este caso, ha sacado una orden de incentivo y esa orden de incentivo está orientada a la economía baja en carbono, ¿no? A las nuevas fuentes energéticas, a reducir los consumos, etcétera. Bien, pues la semana pasada nos adherimos a esa subvención, una subvención que consiste en que todo Ubrique sea de LED, cambiar toda la iluminación que tiene actualmente Ubrique, que en mucha parte es mercurio aún y ya no hay bombillas de mercurio. Es decir, lo que antes era cambiar una bombilla, por decirte, que valía 4 euros, ahora implica cambiar todas esas bombillas, que pueden estar en torno a 800 puntos de luz Ubrique todavía de mercurio. Implica que ya no hay bombillas de mercurio en el mercado por una normativa ambiental. ¿Qué hay que hacer? Cambiarlo a los enuro metálicos. Eso implica que lo que antes era una bombilla de 4 euros, ahora son 46 euros de mecanismo. Vemos la diferencia, que son por 10. Es decir, todo lo que antes era una reparación de una farola, ahora es por 10. Multiplícala por 10 siempre. porque nos ha pillado por medio, no se ha sido previsto y bueno, pues nos ha pillado una normativa que llevaba 10 años a anunciar y bueno, nos hemos encajado en el año 2017 con más de 800 puntos con Mercurio. ¿Qué hay que hacer? Vamos a ponerle solución. Nos hemos adherido a esa subvención de esa orden de incentivo. La orden de incentivo dice que el ayuntamiento se le va a bonificar con un 60%. El 40% lo ponía el ayuntamiento. Lo vamos a hacer a través de Diputación y Diputación nos va a pagar el otro 20%. El total está baremado más o menos en 880.000 euros. Sí, son muchos números con muchos ceros. Pero de esos 880.000 nos va a tocar al Ayuntamiento de Ubrique pagar un 20%. ¿Cómo pretendemos pagar ese 20%? Pues con el ahorro que se genere al cambio tecnológico de halogenuro metálico o de mercurio a LED. Bajando el consumo, vamos a intentar pagar la infraestructura nueva. Esperemos, me dicen, que se empiece a instalar esto para marzo-abril del año que viene. Nosotros, como hemos creado una partida presupuestaria, es profeso, porque sabíamos el tema del mercurio, estamos atajando aquellas zonas en las que el problema que tenemos, que es que no hay dónde reponer. Por eso te digo, o sea que se tiene identificado el problema y vamos ahí conforme podemos ir llegando en cuanto a sustitución. ¿Que nos llega antes todo el tema del LED? Pues del tirón. Pero la oyente quiere saber para cuándo pondrían las farolas en los caminos de detrás del hotel. Ahí va incluido la instalación de farolas nuevas. ¿Qué pasa? Por eso te quería decir la problemática. Al tener que sustituir el tema que tenemos en Cienes, que es ambiental, el tema del mercurio, estamos sustituyendo y con la nueva orden de incentivo queremos poner puntos nuevos. Ahí está, y sería uno de esos puntos nuevos. Efectivamente. ¿No? Un punto nuevo, igual que se ha renovado también por el paseo de Blas Infante, también se ha renovado la mayor parte de la luminaria, que es verdad que ha quedado muy bien, y ese punto que nos apunta al oyente lo hemos comentado muchas veces, además la Asociación de Vecinos La Nueva Vega nos lo ha transmitido también personalmente, y es lo que el concejal está diciendo, es verdad que necesitaría puntos de luz y que el camino merece, además es un camino precioso que está muy dejado, pero claro, a lo que ha estado explicando de que ahora mismo nosotros estamos limitándonos desde el ayuntamiento a la sustitución y los nuevos puntos de luz que en su día estuvieron, pero bueno, todos sabemos también y el oyente o el oyente que nos está transmitiendo esta propuesta sabrá que, bueno, que al final las farolas no están, que estaban los cables, en fin, se quitaron aquellos posibles peligros y habrá que esperar. Y de hecho estamos reciclando, hay una persona del servicio de electricidad que se está dedicando exclusivamente a reciclar faroles tradicionales, modelo que se llama modelo Villa, que es el que todos los pueblos han tenido tradicionalmente. Nos hemos puesto, yo ya creo que lo conté, estuve con una empresa que hay de LED y nos han hecho un modelo adaptado a nuestros faroles, con lo cual va a ser más fácil todos los que hemos reciclado, una vez que nos llegue, ponernos a montar para aprovecharlo. Vale. Dos cuestiones más para terminar, las que nos quedan pendientes. Un oyente pide que se limpie el verdín de la piscina cubierta. O sea, por un lado. Tomo nota, pues. Bueno, yo, eso te iba a decir, no sé exactamente las labores de. Vamos, pero tiene que estar caer, las labores de. Pero de, si es de la piscina cubierta, has dicho. Piscina cubierta. De mantenimiento, yo creo que eso se. Bueno, en fin, nos interesamos, ya está, por no decir en voz alta lo que me parece recordar que me estuvo explicando el concejal, pero bueno, lo miramos y le preguntamos. Muchas gracias por decirlo. Y un oyente quiere saber si se puede dotar de equipamiento o de arreglar el equipamiento del trasvase. Bueno, pues ahí estamos también viendo junto con... Estamos, mira, ahí la Consejería de Medio Ambiente nos hizo, hablando con el delegado territorial, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que Medio Ambiente nos dice, mira, nosotros estamos dispuestos a ceder al ayuntamiento del tirón el equipamiento tal y como está. Claro. Entonces nosotros estamos intentando como que no. Nosotros necesitamos que haya una apuesta, estamos buscando ahí líneas de financiación y de inversión que creemos que... Bueno, por lo menos son posibles y vamos y extraordinarias, por decirlo de cierta manera. Estamos intentando de que la delegación adquiera ese compromiso y ojalá, ¿no?, que en el momento en que podamos tener aquello necesita una puesta a punto que el ayuntamiento ahora mismo no puede asumir por lo que estamos diciendo, porque tenemos muchos problemas ahora mismo actualmente en el casco urbano como para irnos a gastar dinero del ayuntamiento en una zona que estaría bastante bien, pero que necesita un presupuesto elevado. Entonces estamos intentando de llegar a esos acuerdos y ojalá pues den su fruto y podamos mejorar, ¿no?, lo que es la área recreativa del trasvase con otro tipo de servicios y que podamos disfrutarlos todos. Como la cesión de la carretera de Las Cumbres, ¿no? Tú me la cedes, pero arregladita. Ahí ¿no? va. Has puesto buen ejemplo, sí. Bueno, 1:32. Hasta aquí llegamos en el Cosa de Todo de hoy, dedicado al Grupo Municipal Socialista, con la intervención de nuestros oyentes y las peticiones y planteamientos realizados durante esta algo más de una hora. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo al alcalde Sobrique, a Manuel Ángel Chacón, que nos hayan acompañado. Isabel Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a todos vosotros, y solo invitar a los ubriqueños y ubriqueñas que este fin de semana son 11 eventos los que en principio va a haber en Ubrique, que bueno, que participemos en cualquiera de ellos, que son de múltiples actividades y que al final pues que disfrutemos de ellas también, y desearle lo mejor a los distintos organizadores de las mismas. Con esa citación nos quedamos también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros, gracias. Y a los oyentes.